Buenos días y bienvenidos un sábado más a Tertulia Tabernera, hoy 29 de octubre del presente año 2022, como siempre en los estudios de Revi Rock. Hoy nos encontramos la mitad del equipo, ya que está DJ Jabata a los controles y Sara Peñuelas a los micros. Envidia y traición se esfuman con miedo. Os recordamos que no solo nos podéis escuchar en directo en revirradio.es, sino que también nos podéis escuchar en otras plataformas como Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, canal de iVoox, canal Archive.org, en larrua.es o llamarnos en total directo para hablar con nosotros o con nuestros invitados al teléfono 91 530 32 21. Ahora sí empezamos y lo vamos a hacer con Bumper, con su disco Puerta de Emergencia, y escuchamos lo que sería su primer corte. Seguimos con más música y ahora escuchamos a Eco, que ha sacado esta semana un videoclip, así que vamos a escuchar algo mejor. Además, también han colaborado Eco y Nadie en un tema que próximamente seguro que ponemos en la radio. Ahora en breves estaremos hablando con nuestros invitados de hoy, que son la gripe, así que qué mejor que escuchar primero un tema suyo. Vamos a escuchar el primero del disco, así que vamos a escuchar Tu Infierno. Pues ahora sí vamos a hablar con nuestros invitados de hoy. Pero antes os recordamos que nos podéis seguir en nuestras redes, Tertulia Tabernera, tanto en Instagram como en Facebook, o escribirnos a nuestro correo tertuliatabernera@hotmail.com. ¡Guacho! ¡Guacho! Dime. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero de todo, preséntate para que nuestros oyentes sepan con quién estamos hablando. Con Juancho, bajista de la gripe. Antiguo bajista de Platero. Pues cuéntanos un poco la historia de este grupo, de la gripe, que ya vais por vuestro segundo disco. Bueno, el tercer disco es, el segundo no. Ay, perdón. La maqueta era maqueta o era disco. Era disco, qué maqueta ni qué leche. Era disco. Eso solo ocurrió en Platero, con los líos de la maqueta y eso, pero aquí es el disco. ¿La historia de qué? ¿De este disco? ¿O del grupo? Del grupo, de los inicios hasta el punto en que os encontráis. Oh, pues nada, dejamos de... Platero dejó de tocar, Chema, el cantante, tocaba en Sedientos. Y también desapareció el grupo, y entonces lo que hicimos, pues como teníamos ganas de tocar, nos juntamos. Jesús, batería de Platero, yo bajista de Platero, con Chema, guitarra y cantante de Sedientos. Y luego tuvimos distintas guitarras que han estado en... Primero estuvo Aitor Ratchet en el primer disco, y en el segundo disco estuvo otro Aitor, que era del grupo Trauma. Y al final nos hemos quedado en trío. Y eso. Esa es la breve historia. El primer adelanto de este disco fue Tu Infierno. ¿Por qué este tema? ¿Por qué este tema? Pues porque nos pareció que era un tío, un rock and roll que nos gustaba a todos y lo decidimos. No fue nada. Podía haber sido cualquier tema, ¿eh? No tenía ninguna... Podría haber sido cualquiera, pero bueno, no, elegimos entre todos y salió ese. El disco lo habéis presentado ya, ¿cómo creéis que ha recibido la gente? ¿Cómo creéis que lo ha recibido la gente el disco? ¿Cómo lo ha recibido? Sí. Pues bueno, supongo que hay algunos que les habrá gustado y otros que no, pero bueno. Lo importante es que nos gusta a nosotros, y a nosotros nos gusta mucho. Entonces, no... Si les gusta a la gente, pues mejor, tocaremos más por ahí. Que no les gusta, pues peor para ellos, porque seguiremos haciendo discos iguales. Tú que llevas tantos años en la música, ¿cómo ves en estos momentos el mundo del rock nacional? Pues yo creo que está muy mal. Siempre dicen que el rock ha muerto y no sé qué, y la verdad es que yo creo que ahora está muy, muy tocado, porque... Han desaparecido todas las salas pequeñas que había para hacer conciertos, ahora solo tocan o megagrupos ahí en estadios o grupos de estos de bachacha y de cosas raras. Pero el de rock and roll no hay, el circuito de grupos pequeños que había antes no existe. Entonces para los grupos que vayan a salir ahora lo tiene más difícil que cuando salimos nosotros en nuestra época. Pero bueno, es así. Hay épocas en que se llevaba sombrero y se dejó de llevar. Pues yo creo que la época del rock ha pasado. Así de claro. Cuéntanos un poco sobre la portada del disco. ¿Con quién contaste para hacerla? ¿Cómo surgió? Pues la portada tiene 30 años o más. Es la foto de bodas de Chema. Es Chema y su mujer, que se hicieron la foto en un vertedero. Y un día fui a casa a Chema y vi la foto y me hizo mogollón de gracia, y cuando estábamos discutiendo para hacer la portada le dije, dame esa foto. Y lo que hice fue la coloreé un poco, porque era una foto en blanco y negro, para que se viese lo que es. Y esa es la historia de la portada. ¿Y por qué, en plan, tiene algo que ver con las letras y el disco en sí, o la pusisteis solo? Bueno. Infierno, pues bueno, puede ser un doble sentido de que tu infierno lo que le esperaba por casarse con él, o tu infierno por, yo qué sé, es interpretación de cada uno. Dentro tenéis un dibujo, ¿cómo lo hicisteis? ¿Con quién contactasteis con para hacerlo? ¿El dibujo interior? Sí. El dibujo interior ese está enfocado al LP. En el LP eso va a ser un dibujo emergente, un pop-up que se llama. Es como los cuentos de los niños estos que cuando lo abres sale para arriba el dibujo. Lo que pasa es que en el CD no se podía hacer. Y entonces eso le llamamos a un dibujante que nos hizo, en la época de Platero, nos hizo un dibujo que me gustó mucho, Carlos Gambarte, que dibujaba en El Víbora. Y entonces le localicé y le propuse que nos hiciese un dibujo, le expliqué la idea. Y luego los personajes que están abajo, pues son amigos que vienen a los conciertos. Entonces le mandé unas fotos del último concierto y él puso unos cuantos amigos y ahí está. Esa es la idea del dibujo interior. Bueno, pues hablando de conciertos, ¿tenéis alguna fecha fijada para las próximas semanas? ¿Cuándo vais a venir a Madrid? Pues lo próximo que tenemos es el día 19 de noviembre en unas fiestas que hacen aquí en Orduña, Vizcaya, que es hacen una especie de pinchopote y por distintas partes del pueblo hay grupos tocando a distintas horas. Y a nosotros nos ha tocado a las 8 en la plaza del pueblo. Ese es el próximo concierto que tenemos. Y a Madrid, pues estamos mirando alguna sala o algo, todavía no sabemos. Tenemos ganas de presentarlo allí, pero es lo que te digo. Nosotros solíamos ir a Leve siempre. Pero como Leve no existe, pues no sé dónde iremos. Estamos buscando al ver algún tipo de sala, si no grande, porque nosotros no somos de grandes aforos, pero bueno. Ese es el tema. Tendréis redes, me imagino, donde publicaréis noticias y donde poder escucharos, si podéis decirlas. Pues tenemos una página en Facebook y otra página, una web, pero que está en montaje, la verdad. Tiene información, la justito, donde se puede comprar el disco y donde se puede contactar con nosotros. ¿Qué pueden encontrar nuestros oyentes en el disco? ¿Te queréis transmitir algo con las letras? ¿Cómo es el proceso de composición? ¿Cómo? Repíteme, por favor. ¿Qué podemos encontrar en este disco sobre las letras? ¿Cómo es el proceso de composición? ¿Queréis transmitir algo con ellas? Nosotros no queremos nunca ni transmitir, ni... Nosotros hacemos lo que nos gusta para pasárnoslo bien. No lo hacemos pensando a la gente ni en nada. Somos unos egoístas y lo hacemos para nosotros. A estas alturas de la vida no pretendemos demostrar nada, ni adoctrinar a nadie, ni nada. Tocamos para pasárnoslo bien y hacemos lo que nos da la gana. Al que le guste que venga y al que no, pues de puta madre, que se quede en casa, sin ningún problema. Juancho, que aquí las tengo apagadas a estas chicas. Sí, digo, yo es que estoy todo el rato, digo, no se va la conexión. Bueno, que hoy estás esperando a que haya uno más en la familia. Mira, tengo una movida que flipas. Cuando me estabas llamando para ver a qué hora era la entrevista, estoy en mitad del monte porque justo me ha llamado un vecino que se le había escapado el perro y que lo tenía la policía en la carretera en el monte. He subido con el coche, acabo de coger el perro de la policía y se lo he llevado al tío de la casa, que no está. A todo esto estoy esperando a mi mujer, que está aquí a punto de parir. Dime, que se marcha ahora a comprar pan a todo eso. Ok. Y eso es todo. Mientras estoy haciendo una entrevista, estoy entregando un perro y mi mujer está a punto de parir. ¿Qué más quieres? Está bien, el día está entretenido. Así lo recuerdas. Que dile para los que te sigan y sigan también a lo que fue Platero y tú, te hicieron unos compañeros una entrevista en vídeo que está bastante chula y que está subida a YouTube. Sí. Ese Juan Cares es un tío que se está currando la historia de Extremoduro y me llamaron, que yo he trabajado en muchas giras de Extremoduro y he tenido mucha amistad con Robe y por mediación de eso me llamaron, que me querían hacer una entrevista. Yo pensaba que me iban a preguntar sobre Extremoduro, pero me sorprendió cuando vinieron aquí, me hicieron una entrevista y resulta que era el momento en que nos conocimos Platero y tú y Extremoduro, y la entrevista fue por ahí, fue bastante divertida. Uh-huh. Y también se está... puede ver en el canal de Juan Cares en YouTube. Se puede ver la entrevista. Uh-huh. Y también está por ahí Chema, y al final pues acaban hablando de lo que es vuestro, vuestra banda, de esta historia. Salimos hablando de la historia, de un poco de la gripe, de Platero, cómo nos conocimos en Extremoduro. Salen las cabras mías, los caballos y todo. Y la furgoneta que teníamos en Platero. Sale todo. El que quiera verlo, que lo vea. En uh-huh. internet está, en YouTube. Bueno, y ¿cómo conoció Platero a Extremoduro? Creo que es el título del capítulo. Uh-huh. Y hablando de Platero, habrá reunión, sí. Ahí lo explicas, lo dices también, pero... Hombre, yo siempre he dicho que es una pena, ¿no? Que el final que se planteó así, que de repente, de la noche a la mañana, desaparecimos sin decir adiós, me parece de mala educación, ¿entiendes? Yo creo que cuando te vas de un sitio, siempre está bien despedirte. Y cuando has estado trabajando con unos amigos y esto, y que tampoco es que haya habido un problema, que alguien ha matado a alguien o nos hayamos pegado, no, si es que no estamos discutidos ni nada. Simplemente es que cada igual y Fito tomó todo su camino y no cerró la puerta, la puta verdad es esa. Entonces yo siempre he dicho que teníamos que habernos despedido. Lo que pasa es que ya ha pasado demasiado tiempo, yo veo ya que estamos muy viejos para despedirnos, pero bueno, yo creo que todavía... Si corre, se puede hacer. Como tarde mucho, ya vamos a salir de silla de ruedas. Y ya para concluir mi parte, ¿qué tal la sensación de los amigos que van a veros en directo? Porque habéis tocado bastante por vuestra zona. Sí, pero es lo que te comento. Cuando al principio, cuando eres joven y haces un grupo y no sé qué, las perspectivas son distintas. Tienes ganas de transmitir, tienes ganas de... Te preocupan otras cosas. Ya a estas alturas que estamos nosotros... Lo hacemos por satisfacción personal, es lo que te digo, o sea, nos da lo mismo tocar ante 20 que ante 20.000, te lo prometo, ¿eh? Puede sonar que sea falso, pero no, yo lo tengo súper claro. O sea, si a mí me dicen ahora que me tengo que poner un gorro rosa para que vaya más gente, no me lo pienso poner. Te ponían las gorras y los gorros cuando has querido, ya está. Pero es que es lo que te digo, que ahora tocamos por pasárnoslo bien y sin mayor preocupación. Con tocar una vez al mes estamos contentos, no hay problema por eso. Y es lo que le he dicho antes a las chicas, digo, si el disco, las letras y eso lo hacemos para nosotros, somos unos egoístas, ¿entiendes? Antes sí pensamos más en este, igual esta letra gusta más o ese, no. Hacemos música para nosotros, al que le guste, pues de puta madre participará, y a que no le guste, pues nada, sin ningún problema, no. Bueno, yo ahora te voy a hacer una pregunta un poco diferente, y es que sí. Si la gripe tuviera que hacer un festival, ¿qué otros cuatro grupos elegiríais para compartir cartel? Madre mía, ahora sí que más. ¿Cuatro grupos? Sí, si pueden ser nacionales, mejor. Claro. Pues mira. Sería un cartel cojonudo, fíjate, Fituno, Fitipaldis, Extremoduro, Guojo y la gripe, y así estamos todos juntos y mezclados. Y Rosendo. Y Rosendo también. No, pero así me entiendes. Hay muchos grupos por ahí que merece la pena oír. ¿Sigues escuchando música y pinchando los garitos? Ya tampoco hay garitos por tu tierra. ¿Perdona? ¿Sigues pinchando música de vez en cuando? ¿Pinchando? Pues si te digo la verdad, salgo poquísimo ya. Ya no es, desde que me marché de vivir de Bilbao al monte, ya no es como lo de... Ya salgo muy poco. Y cuando salgo, salgo a liarla, no salgo a poner música. Pero bueno, si me dejan, sí, pincharía sin ningún problema. Pero no, ya no lo hago, como antes. Nos queda despedirnos. Estas chicas las has dejado. Debe ser que te han visto la foto ahí con las canas y te ven ya muy mayor. Me ve muy viejo, pues nada, pues no tiene que asustarse, como el abuelo de Heidi, joder. No, más como Gandalf, el señor de los anillos. No, hombre, para nada. Que no nada. Se asusten, que no me coma nadie. Para nada. Bueno, vamos llegando, eso sí, al final de la entrevista, entonces cualquier cosa que nos quieras decir, que no te hayamos preguntado, si nos quieres contar alguna anécdota, que seguro que tienes un montón, pues es tu momento. Anécdotas tengo demasiadas. Quiero ser el abuelo Cebolleta aquí contando aventuras, pero nada. Solo deciros, pues eso, que tenemos ganas de tocar en Madrid y el que quiera venir, pues fantástico, lo pasaremos muy bien. Y que últimamente lo que estamos haciendo en los conciertos es suben amigos a tocar, o sea, si vamos a un sitio y hay un conocido que esto, pues sube a cantar una canción, sube a tocar. En Orduña va a subir un amigo que toca el saxo, pues tocará un par de canciones, o sea que se suma gente al grupo que no tocan habitualmente. Y a veces sale bien y a veces sale mal, pero bueno. Bueno, pues es lo divertido de esa cosa. Elige un tema para despedirnos. ¿Cuál quieres escuchar? ¿Un tema? Sí. Cicatrices. Ya está. O Arena Caliente, me da lo mismo. Para que no sea el mismo que el single. Pues lo escuchamos y con esto nos despedimos. Muchas gracias por tu tiempo, que ya veo que tienes un día ajetreado. Así pues que gracias, sí, por sacarnos un rato para hablar con nosotras. Nada, tranquilas. A vosotros por acordaros y llamarme. Ahora escuchamos a Nico Boyre, cantante y guitarrista de Parasite, que aunque es chileno, está haciendo un proyecto que es pasar algunas canciones míticas a español. Así que por ello vamos a escuchar One de Metallica. Bueno, si nuestro DJ se apaña, la podremos escuchar. Thank you. seguimos con más música y ahora vamos a escuchar ahora La Fuga, que aunque ya pusimos cuando sacaron la canción de Luna, hace dos días sacaron el videoclip, así que os animamos a que lo veáis. Y es por ello que vamos a volver a escucharla. La sacaban hace nada, este pasado 14 de octubre, y estarán en breves aquí en Madrid, así que a ver, aparte de animaros a que veáis el vídeo, os animamos a que vengáis y nos veremos por ahí porque seguro que asistimos. Y estarán pues eso, este 12 de noviembre en la Sala Mon de Madrid. Así que vamos a escuchar Luna. Luna ya no quiere ser esclava de nada. Fuego hay en su piel y en su cara dos soles que hablan. Luna solo quiere huir de guerras pasadas y ser musa de algún novelista rendido a su plan. Luna nunca quiso ser princesa encantada, hechizo de burdel, de unos labios envueltos en llamas. Luna no quiere beber más botellas de lágrimas. Si a la noche te envuelve el silencio, la oyes cantar. Si las calles hablaran, los suelos que pisó serían historias de pasiones truncadas y de sabor que el mar no se llevó. La noche es su guía, café a las mañanas, pastillas para dormir, y da igual si llueve o nieva, siempre dispuesta a salir. Ciudades enteras se quedan pequeñas, Rosario, Medellín, los besos que nunca le dieron los guarda para ti. Se mezcla con el mar, va buscando en caracolas un mensaje, una señal, algún faro entre las olas. Cuando empieza a amanecer, juega despistar al sol. La noche es su guía, café a las mañanas, pastillas para dormir, y da igual si llueve o nieva, siempre dispuesta a salir. Ciudades enteras se quedan pequeñas, Rosario, Medellín, los besos que nunca le dieron los guarda para ti. La noche es su guía, café a las mañanas, pastillas para dormir, y da igual si llueve o nieva, siempre dispuesta a salir. Ciudades enteras se quedan pequeñas, Rosario, Medellín, los besos que nunca le dieron los guarda para ti, para ti. Vamos a escuchar ahora a Del Alma, la canción Cartel de Cristal, que es su primer single y videoclip del próximo álbum que saldrá el 13 de enero. Pues vamos a ver si nuestro DJ lo pone y lo escuchamos. Y a ver qué tal. Antes hablábamos del concierto de La Fuga, pero es que tenemos un montón de conciertos. Y aunque ya los hemos ido diciendo en programas anteriores, yo creo que no está de más recordarlos. Pues son conciertos como, por ejemplo, Tregua, que estará el 5 de noviembre en la Sala Rockville de Madrid. También ese mismo día, Whiskey Caravan tocará en la Sala Mon. Luego también tenemos a Robe, en el Wizzing Center el 19 de noviembre y un montón de conciertos más, así que vamos a escuchar a ver si nuestro DJ nos pone el grupo y ahora seguimos hablando. vamos al final y vamos a escuchar a Fito. Claro, ya que antes hemos estado hablando con Juanchu y hemos estado hablando de Platero y tú, pues había que poner a Fito. Y vamos a poner una canción que a nuestro DJ personalmente le gusta mucho y él nos dice que le suena a Platero, así que vamos a escuchar En el barro, de Fito Fittipaldi. Y con esto ya nos despedimos. La semana que viene tenemos una baja. Sí, la semana que viene no podré venir, pero bueno, seguro que Sara lo hace súper bien sola. Así que nada, seguiré escuchándola y luego ya en 2 semanas ya vuelvo. Pues hasta la semana que viene. Canción, pero lo seguimos intentando.